Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en Raíces. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada directamente aquí en Monterrey, Nuevo León, o también nos están escuchando por la página internet radioudem.com.mx directamente. Ya no necesitamos pasar por la página de la Universidad de Monterrey, pero nos pueden escuchar de esta manera, o si tienen dispositivo móvil, pues directamente con una aplicación como TuneIn. Ahí está, obviamente, Radio UDEM. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien aquí, aprovechando la tarde. ¿Verdad? Y pues, ¿qué más? Estar ahí rodeado de mujeres tan brillantes e inteligentes como el día de hoy. Tengo por un lado a Susana y del otro lado, allá en la Ciudad de México, estamos enlazando con Estibaliz Aguayo. Buenas tardes, Estibaliz, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues muchas gracias por invitarme. Estamos muy, muy, muy contentos de poder hablar contigo, sabiendo que pues estás con nosotros para comentar una un acontecimiento arqueológico bastante reciente, que es de este año, bueno, del año 2016, fin del año 2016, aunque pues hay una información ahí muy, muy relevante que queríamos comentar contigo. Nos tardamos un poquito para comentarlo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Exactamente. En este sentido, me gustaría que te presentaras primero a nuestro público, que te conociera un poquito, que presentaras rápidamente tu recorrido como arqueóloga. Ok, sí, bueno, yo soy arqueóloga por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tengo pues experiencia en salvamentos arqueológicos, más que nada. Estuve trabajando con... Mi escuela es de la doctora Linda Manzanilla, básicamente. Estuve en el programa de arqueología urbana de Templo Mayor. También. Y tengo desde el 2015 trabajando en la Dirección de Salvamento Arqueológico en dos salvamentos, y uno de ellos, el último, es en el de Zacatenco. Bueno, vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata todo eso. Oye, primero, si nos podías, eventualmente, bueno, Susana ahí tenía una pregunta relativa a Zacatenco. Sí, bueno, en primer lugar, pues ubicar un poquito, ¿no? ¿Dónde se ubica Zacatenco y específicamente el predio donde se está excavando actualmente? Ah, ok, sí, mire, bueno, Zacatenco está ubicado en la vertiente noroeste del lago de México, de los lagos estos de la cuenca de México, es la parte oeste del lago de Texcoco. No estamos en el lago principal, en el lago mayor, estamos en la parte lacustre donde está toda la parte pues de las ciudades y de los asentamientos prehispánicos. Uh-huh. Estamos rodeados, bueno, el predio se encuentra al sur de lo que es el Cerro Zacatenco, que se encuentra en la Sierra de Guadalupe, que esta Sierra de Guadalupe es como la colindancia norte de lo que sería la Ciudad de México y el Estado de México. Va. Y estamos al oeste de lo que es el Cerro Tepeyacos, estamos rodeados de cerro. Uh-huh. Y el sitio justo se encuentra en la loma del Cerro Zacatenco. Ahora bien, ¿a qué se debe el salvamento que ahí con tu equipo estuvieron haciendo? Pues, como los salvamentos que se realizan en la Ciudad de México, pues se hace la denuncia pertinente de que van a hacer un centro comercial, alguna construcción, sí. En este caso va a ser un centro comercial grande, okay, a un costado de lo que es el Metro Indios Verdes, ahí en la Ciudad de México. Va. Y es un terreno grande, son 19.500 metros cuadrados, más de 19.500 metros cuadrados, es súper grande. Súper. Entonces se hace la denuncia porque en los recorridos que se hicieron en los años 60, incluso en los años 20 con Vailant, pues se localizan por ahí sitios que pertenecen a los asentamientos preclásicos de la cuenca, ¿no? Uh-huh. El norte de la cuenca. Okay. Entonces, es una zona rica en arqueología y pues siempre tiene que tener ahí una revisión de salvamento. Nosotros entramos como rescate y ya posteriormente hicimos el proyecto de salvamento arqueológico y es como ahorita estamos trabajando. Va. Bueno, pues de lo que encontraron, ¿en qué consiste esta población que fue exhumada en el rescate? Porque eso es el grueso, a fines de cuentas, uh-huh, de la excavación, ¿verdad? Ajá, sí, de hecho, la mayoría de las cosas, por así decirlo, del material arqueológico que nosotros pudimos localizar, lo más importante es una zona de depósito funerario. No sabemos cómo llamarlo aún porque no tenemos a ciencia cierta todavía información precisa sobre qué estaba pasando ahí. Uh-huh. Pero es un área de alrededor de 1,000 metros cuadrados en donde localizamos 205 individuos. Wow. Miento. Del preclásico se localizaron 194 individuos. Los otros son ya mezclados en el resto del terreno. Pero en esa parte preclásica localizamos 194 individuos. entre infantes, subadultos, neonatos, nonatos, mujeres, hombres. Tenemos una población gigante. Hay de todo. Wow. Y todos ellos se encontraban, o la mayoría, yo me atrevería a decir que un 98%, se encontraban en decúbito ventral, es decir, boca abajo, y la mayoría se encontraba mirando la cabeza hacia el oeste. Okay. Muchos de ellos vienen acompañados con sus ofrendas, ¿no? Sus ajuares de vasijas muy clásicas del estilo zacatenco o ticomán, que sabemos que es para el preclásico medio. Eso nos puede dar un fechamiento relativo. ¿Me puedes decir nada más para que ubiquemos qué fechas corresponde el preclásico que comentas? Más o menos el clásico medio va del 800 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Ok, perfecto. El preclásico en general vamos desde el 2500 más o menos antes de Cristo hasta el año cero o primer siglo de ya después de Cristo, ¿no? Más o menos, dependiendo fechas, dependiendo muchas cosas, incluso investigadores. Uh-huh. Pero nosotros tenemos por certero que, por lo menos del preclásico medio, tal vez llegándole un poco al preclásico tardío, son estos entierros que tenemos ahí. ¡Ay, qué cosa! Y la población es una población muy variada, muy diversa, y si tenemos en cuenta que la gente que estaba viviendo en las aldeas del preclásico, bueno, tenía una población más o menos de 2,000, 3,000 personas ya como mucho por aldea o por asentamiento. Uh-huh. Creo que 194 individuos, casi 200, es una buena señal, ¿no? Para una muy buena muestra, digamos. Sí, claro. Sí, es una muy buena muestra demográfica para poder conocer paleodieta, muchísimas cosas que vamos a ver con las antropólogas físicas y que podemos obtener de esta población. Oye, además de esos cuerpos, ¿encontraron algún material funerario depositado a su lado o no? Sí, tenemos muchas vasijas. Uh-huh. Una forma muy rara que nos salió, que es tipo botellón, como si fuera en forma como de foco. Es una forma rara, está reportada en algunos libros de Vaillant, por ejemplo, de Piñachán. Uh-huh. Pero no se había encontrado en esas cantidades aquí para la cuenca. Es una forma que acompaña a los individuos y que hemos leído. No tenemos por certero, necesitamos hacer los estudios de química de contenidos para saberlo. Uh-huh. Pero muchas de estas vasijas contenían pigmento rojo. Okay. Y este pigmento también se encontraba sobre los mismos individuos, sobre los huesos. Creemos que puede ser tal vez hematita, o en dado caso, ya viéndonos muy exquisitos, tal vez podría ser cinabrio. Ajá. Porque hemos visto en la literatura que estos botellones para Querétaro y para la zona del Bajío en general se localizan en las minas de extracción de producción de cinabrio. Va. Entonces puede ser, ¿no? Es una hipótesis. Y también estaban acompañados de sartales de conchas, de piedra verde, pectorales de concha nacarada, varias piedras trabajadas, lítica tallada, navajillas, acompañaban a los individuos. Hay unos individuos que están acompañados de punzones de hueso, animal. O sea, tenemos variada, es variada la muestra. Ok. ¿Tienes una aproximación más o menos de la cantidad de piezas que representa eso, más o menos? Sí, tenemos más o menos como 350 piezas cerámicas completas asociadas a los individuos. Va. Bueno, y son en total 120 ofrendas. Es una muy buena muestra, la verdad. Es muy buena muestra. Y tan variada. Y completas, aparte. Sí. ¿Y hay alguna hipótesis que se tenga sobre la razón de que los entierros sean desde los neonatos y nonatos hasta adultos? Pues hemos venido, el equipo que está trabajando conmigo y yo, pues excavando y viendo, ¿no? Pensando qué puede ser, y durante el análisis y la limpieza y todo. Y lo que hemos, pues tal vez pensado entre el equipo de arqueólogos y los antropólogos físicas, es que probablemente estamos viendo un momento de cambio climático. Eso lo vamos a poder comprobar ya con los estudios palinológicos que hagamos a los sedimentos. Un cambio climático y un cambio demográfico. Okay. Que si nos vamos a la literatura, está como bien visto al finales del preclásico medio, principios del preclásico terminal, cuando Cuicuilco comienza a tomar el poder como centro regional principal en la zona de la cuenca. Uh-huh. Hay cambios demográficos muy importantes, porque también Teotihuacán, a pesar de que es un sitio netamente clásico, uh-huh, su origen y su apogeo empezó desde el preclásico, ¿no? Como centro regional al norte de la cuenca. Así es. Entonces, Zacatenco queda justo en medio del gran sitio de Cuicuilco, del gran sitio de Teotihuacán. Y probablemente hay movimientos poblacionales del sur hacia el norte, porque también hay que recordar que comienza a haber esta actividad volcánica al sur de la cuenca con el Xitle y con el Popocatépetl en el oriente, ¿no? Entonces, podemos ver que probablemente la gente se está moviendo, está migrando del sur de la cuenca hacia el norte, y esto está provocando un estrés poblacional en los sitios, ¿no? Lo que sería Zacatenco, Ticomán, El Arbolillo, que son los sitios principales que se encuentran en la zona norte y que son el paso justamente para llegar hacia la zona del Valle de Teotihuacán. Es una hipótesis que tenemos, ¿no? Tenemos que hacer muchos estudios para poder comprobar eso. Y una de las cosas que no lo va a decir va a ser el estudio del ambiente, de que, cómo se está moviendo, si hay caída de ceniza, si no. Y también un poco el estudio de los huesos, porque tal vez no es solo eso, ¿no? Sino también está viendo hambrunas, está viendo desnutrición, hay epidemias, por eso hay tanto niño. Tenemos muchísimos infantes. Los infantes son los más, de hecho, superan a la población, de adultos. Casi 2-1. Wow. Entonces es muy importante la mortandad infantil que tenemos. Bueno, ahí estamos con el pendiente de ver eso. Ahorita vamos a hacer un primer corte musical. Estamos al pendiente de seguir esta conversación con Estibaliz Aguayo, arqueóloga de la Dirección de Arqueología de Salvamento ahí por la Lina. Regresamos. Bueno, esperamos que este pequeño corte musical les haya gustado. Recordamos que el programa Raíces lo pueden descargar libremente en la página raicesudem.blogspot.mx, además de todas nuestras ligas que compartimos en las redes sociales mediante la página Raíces Udem en Facebook. Y pues también estamos en Instagram, ¿verdad? Para que compartir ahí también unas fotos, unas notas, noticias con ustedes. ¿La página cuál es? Es raíces-udem. Ahí está en Instagram. ¿Quién está a cargo? Justamente Susana. Cada quien lo suyo. Yo ahí Facebook y Susana Instagram, para que les podamos ahí compartir lo más que se pueda información relacionada con antropología en México. Estamos con nuestra invitada, Estibaliz Aguayo. Estibaliz, bueno, sé que es difícil hacer así como que proyectos o tirando planes sobre el cometa, como se dice en francés. Sin embargo, ¿qué novedades crees que nos pueda proporcionar este rescate, este salvamiento sobre el preclásico en el Valle de México? Porque tenemos mucha información relacionada con Tlatilco que remonta a Piñachán, para que excavaciones ya bastante antiguas, años 20, 30, 50, 60, si bien recuerdo. Pero en este caso, ¿qué nos va a poder brindar este rescate? Pues mira, no es porque lo hayamos excavado nosotros ni nada, pero creo que es muy importante, porque justo como tú comentas, tiene muchísimo tiempo que no se excava un sitio así. También esta Christine Niederberger, con su Apilco, hizo su aporte, ¿no? Pero ya tiene de eso más de 50 años, o sea, ya es un tiempo bastante considerable, ¿no? Igual en Cuicuilco, desde los años 70, 80. Pero Yo creo que la importancia que tenemos aquí es que tenemos una cantidad de población muy importante para que nos pueda decir justo lo que les estaba pasando en ese momento, ¿no? ¿Qué carencias tenían en cuanto a nutrición? Por ejemplo, todas las los atavíos que tienen nos puede hablar de estas redes de intercambio que existían en el preclásico, que aún son como medio difusas, pero podemos ver, por ejemplo, si la piedra verde viene de turquesa, esa de Ita, podemos empezar también a armar redes de intercambio sur, norte, centro, la cuestión de la hematita también que viene de Guerrero y de la zona de Morelos. Tenemos, por ejemplo, figuras que tienen todo el aspecto olmecoide, y obviamente viene toda una tradición y un estilo que se está difundiendo y se está prestando durante ese tiempo, ¿no? Entonces creo que las redes de intercambio también son muy importantes para poder reconstruir. Y justo, por ejemplo, para Xoatlico tenemos, y Tlapacoya, tenemos una población importante que se ha estudiado. Sin embargo, creo que con las técnicas arqueométricas y con las técnicas químicas que podemos aplicarles ahora y con nuestra interpretación del contexto, creo que para el siglo XXI tenemos un poquito más de ventaja en cuanto a la interpretación arqueológica de este pues, sitio, ¿no? De este contexto. Y creo que nos puede decir más de una manera integral por qué las personas estaban viviendo ahí, qué estaban haciendo, cómo murieron, cuáles eran sus actividades en vida, con quién estaban comerciando, si eran importantes, si eran de la gente del común. O sea, nos puede hablar de todo eso. Y aparte, el estudio de sedimentos nos puede decir todas las cuestiones del lago, ¿no? Porque también hemos olvidado que pues había un lago aquí en la cuenca. Y también el lago nos dice en las zonas de playa dónde estaban los asentamientos, en qué épocas era, porque el lago fluctuó muchísimo durante pues todo este tiempo, ¿no? Incluso hasta ahora, ¿no? Que no lo estamos acabando. Entonces, todo este estudio estratigráfico aunado al contexto arqueológico, aunado a las investigaciones arqueométricas, creo que podemos decir y hacer una interpretación magnífica de este contexto. Y no es porque lo hayan hecho mal en el pasado, para nada. Simplemente ahora tenemos otras técnicas que tenemos que... y estamos obligados a hacer uso de ellas, ¿no? Ya. Se nos está acabando casi el tiempo, fíjate. Susana, te tiene una última preguntita para cerrar esta entrevista contigo. Ahí quedamos al pendiente de saber un poquito más. Sí, para la gente que se interese todavía más en este súper tema, ¿qué referencias nos recomendarías para leer? Pues yo diría que si quieren leer de preclásico, pueden leer a Piñachán, pueden leer a Vaelan, también la población de Zacatenco y de Ticomán. Pero me parece que para como entender un poco más el preclásico y toda la interacción regional, no solo de un solo sitio, sino ya en general Mesoamérica hablando, yo les recomendaría leer el libro de El Paso Indígena de Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. Va. Y el volumen 1 de la colección de Historia Antigua de México que edita la UNAM y el INAH, que también es Leonardo López Luján y la doctora Linda Manzanilla. Va. Para abundar un poco más en general en el tema. Ya para meternos más en la cuestión del preclásico en la cuenca, yo creo que el de Christine Niederberger, de Xoapilco, es un buen libro para conocer los materiales y la interacción durante el preclásico ya en la cuenca de México. Ya, y también hay que agregar un libro que ahí sí que difícilmente se va a conseguir, pero creo que eventualmente sí en la página de Lina debe estar ahí disponible en formato electrónico, se me hace. El libro de Piñachán sobre Tlatilco, que bueno, era una de las referencias en Contracapoya de los sitios así preclásicos que vale la pena conseguir. Sí. Sí, es muy difícil de conseguir, pero sí, tienes todas las razones, es de cabecera. Definitivamente. Bueno, pues nada, nos queda por agradecerte, ¿verdad, Susi? Sí, claro. Gracias por esta entrevista. No, gracias por invitarme. Y estamos al pendiente de ver otra porque eso nada más es la punta, la parte más bien inferior del iceberg. Sí, volvimos sí, a la parte ahorita. La más antigua. Sí. Y nos falta verla. Falta muchísimo. Sí, y nos falta la parte ahí, la punta del iceberg que fue lo primero que descubrieron, que son las excavaciones postclásicas ahí desde este mismo rescate. Muchas gracias como quiera, Estibaliz, fue un placer hablar contigo. No, gracias, es un placer estar ahí y pues cuando quieran, pues ahí cuando tengamos novedades se las haremos saber. Muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a hacer entonces una segunda pausa musical y luego regresamos con Susi para comentarles pues todas las novedades que tenemos para ustedes, como siempre. Regresamos. Bueno, con Susana a mi lado vamos a darles las últimas noticias que tenemos como cada semana. ¿Qué nos cuentas, Susana? Pues tenemos varias exposiciones ahora. Por ejemplo, la exposición Laquín, Poderío del Oriente Maya, en el Museo Palacio Cantón en Mérida. Esta va a estar durante hasta el mes de mayo del 2017. Uh-huh. De hecho, vamos a tener pronto, ahí te lo digo en exclusiva, al maestro Alfredo Barrero Rubia, que nos va a comentar, nos va a hablar de esta exposición que pues él ayudó a preparar. Muy bien, muy interesante eso. Bueno, también un poquito más regional aquí en Monterrey, tenemos la muestra de la colección William Breen Murray en la Fototeca de Nuevo León, en el Centro de las Artes Nave 1. Este está hasta el 27 de febrero, del 10 al 27 de febrero. ¿Un chase auf Deutsch, bitte? Hay una exposición en Alemania, que es la exposición Mai das Rätsel der Königstädte en el Museo Histórico de Flats, en Domplatz, allá en Alemania, hasta el 23 de abril. Uh-huh. En Querétaro tenemos la exposición Milpa, Pueblos del Maíz, en el Museo Regional de Querétaro. Este está hasta el 5 de marzo de este mismo año. Por otro lado, en el Museo del Templo Mayor tenemos la exposición Xipe Totec y la Regeneración de la Vida. Dicen que está espectacular esta exposición. Esta está en marzo del 2017. Uh-huh. Y varios eventos académicos que la acompañan, no lo vamos a comentar ahorita. Uh-huh. En la Ciudad de México también tenemos la exposición Una Mirada a Tancama, un sitio huasteco, en el Museo de Sitio de Cuicuilco. Uh-huh. Está hasta el 28 de febrero. Por último, bueno, en exposiciones tenemos Lo de Candela, de Afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Este es en el Museo Nacional de las Culturas. Va a estar hasta el 30 de abril. Cabe mencionar que es una exposición fotográfica, que es sobre, uh-huh, pues, grupos ahí de afrodescendientes en la Costa Chica. Y bueno, hay también eventos académicos que tenemos. Uh-huh. Primero es el curso de mitos y ritos en las fiestas de las veintenas del calendario solar, es la segunda parte, y está presentado este curso por nuestras compañeras Elena Maceto y Elodie Dupé García en la unidad de posgrado de la UNAM en la ciudad universitaria. Pues eso es todos los viernes de este mes y el mes de marzo también. Tenemos en el marco de la exposición sobre Xipe Totec una conferencia que va a impartir el doctor Carlos Javier González González en el Museo de Templo Mayor el próximo sábado a las 10 horas una conferencia titulada Shipetotaki el maíz, y también de los eventos que organiza el INAH en la Dirección de Lingüística y en la Ciudad de México, el Seminario Antropología Lingüística con Susana Cuevas Chávez. Cabe comentar también pues dos noticias importantes, una meramente arqueológica, que es el anuncio de unas exploraciones con resultados espectaculares. Literalmente, cuando uno lee el artículo en la nota sobre esas exploraciones que emprendieron ahí tres universidades de Estados Unidos bajo la dirección del doctor Richard Hansen de la Universidad de Utah, van a ver que este equipo utilizó la tecnología de LIDAR para detectar vestigios mayas en el sitio del Mirador, ahí en el bassin del Mirador en Petén, en Guatemala, y pues se toparon ahí con literalmente lo que los periodistas ahí de Estados Unidos nombraron autopistas mayas, porque realmente alcanzan dimensiones increíbles, o sea, le van rebasando a lo que hicieron los romanos en su momento, y yo hablo por experiencia, por haber conocido ciertos de esas vías romanas allá en Europa, y realmente está impactante de ver esos gráficos que tienen esta nota. Les recomendamos mucho la lectura de esta página, la del Fares en Facebook. Y bueno, lamentable, una nota muy, muy, muy triste ahí, con un pensamiento en particular para mis amigos Javier García y Mónica Zamora, concernando el fallecimiento de una gran, gran, gran figura de la arqueología moderna mexicana, que era Ángel García Cook. Después de una larga enfermedad, el maestro García Cook, pues ya pasó la semana pasada, el sábado pasado, de hecho, y pues nos deja un gran, gran, gran, gran legado en cuanto a investigación arqueológica, en particular la explotación de la obsidiana, y entonces pensando en el sitio de Cantonal, el cual era el director del proyecto desde el 93. Bueno, había pasado en los últimos años ahí ya el relevo a otro arqueólogo, sin embargo, realmente es el quien puso a Cantona en el mapa, y pues otros sitios también son muchísimas investigaciones relacionadas también con paleontología, porque como suele ser, muchos arqueólogos también se apasionan por lo que es paleontología, y él empezó de esta manera y nos dio a conocer muchísimos lugares también de Tlaxcala, y una recopilación de textos que es la antología de Tlaxcala y la de Cacaxtla también, con una serie de investigaciones muy interesantes que les recomendamos. Entonces pues nuestro pésame a su familia, a sus amigos, sus colegas de Dina, porque realmente sí es una gran, gran pérdida para la arqueología nacional. Y bueno, pues terminaremos este programa de esta manera. Muchas gracias, Susana, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y a ti también, Bertán. Bueno, y recordamos también al amigo Checo Becerra en Controles, que nos apoya. Recordamos también la página raicesudem.blogspot.mx para volver a escuchar este programa. Les habla Bertrand Lobjoa. Recuerden, un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.